visita de Ironio. Así que un fuerte aplauso para los chicos que nos invadieron el estudio. Sí, no podemos pasar. Yo recién volé para llegar al otro lado de la mesa. Pasaste todos los cables. No, nos pusieron hasta batería. Estamos enloquecidos. Sí, podemos pagar, ¿cómo es? Cobrar entrada. Vamos, claro, no, estamos enloquecidos porque nos trajeron todos los instrumentos musicales y como que a nosotros no nos gusta encima. Faltan 13 músicos. Hoy vamos a la versión estándar que somos 25. nada más. Muy bien, preséntense chicos, digan cada bueno, uno. Bueno, nosotros somos Ironio, un trío. Voy a presentarlos uno por uno. Norberto en la batería, Ariel en el bajo y yo soy Mario en la guitarra. Perfecto. ¿Y cómo comenzó el rejunte de empezar a tocar juntos todo? ¿Cómo nació Ironio? Nació inicialmente, era la banda, no estaba Norberto, éramos Ariel, yo y otros músicos más en el año 92. Uh-huh. Ahí empezó. Y bueno, nada, pasaron los años, fuimos tocando, yendo y viniendo, y hasta que en el 2000 nos reunimos de vuelta y volvimos a tocar, porque la banda se separó en la mitad. Ajá. Y la rearmamos en trío, y hubo algunos cambios y nada, hoy esta es la formación más estable de la banda en tiempo. Se llevan bien. Sí, estamos bien, por suerte. Esa es la clave. La clave es esa. Por ahora, nos dice acá el muchacho. ¿Y por qué Ironio? ¿Qué significa Ironio? Mira, Ironio no tiene un significado determinado. Como te decía, la banda surgió cuando éramos muy chicos, teníamos 15 años, y pensábamos que Ironio quería decir algo. Y después fuimos al diccionario y no quería decir nada. Surgió. Pensábamos que era una palabra relacionada con la ironía, y lo idóneo al mismo tiempo. Pero calculo que habrá sido una noche de borrachera, seguramente. Después agarramos el diccionario y descubrimos que no, que nada que ver. La palabra es irónico o idóneo. Bueno, quedó, ¿viste? No, obviamente. Muchas veces, yo me planteaba de tantas ideas y venidas de cambiar el nombre, pero... No, pero es raro, es peculiar y está bueno, ¿no? A mí me gusta el nombre, así que... Bueno, si me gusta a mí, les tiene que quedar. Uy, ¿cómo estamos hoy? El calor le afecta. Sí, me está apretando el cerebro. Bueno, chicos... Si quieren empezamos con el primer tema, bueno, para arrancar, bueno, para que los conozca todos. Dale, voy a hacer antes una breve aclaración para la gente que escucha el programa de ustedes. Dale. Nosotros somos un power trio, somos muy, muy, muy fuertes, tiene otro tipo de estética. Hoy vamos a tocar mucho más chiquito, porque el lugar, las dimensiones del lugar no nos permiten tocar fuerte. Digamos que es una especie de más acústico. Claro, algo más acústico, mitad de camino entre el acústico y la realidad, es tocar la música nuestra mucho más bajo de lo normal. Okay. Pero bueno, se va a entender. De todas maneras está la página nuestra, que es www.ironio.com.ar. Ahí pueden bajar el disco y escuchar cómo suena verdaderamente. Grabadamente. Esto va a sonar bien porque lo vamos a poner muchas ganas. Los escuchamos. Bueno, el primer tema que vamos a tocar se llama Para Ver. Para ver lo que hay que ver de tu TV. Me quedo ciego. Thank you. por qué siempre la miraron o...? Parchís. Sí. No, sé que siempre nos preguntan lo mismo y siempre la respuesta la doy yo y nunca soy claro. Uh-huh. Sería bueno que hoy los tres, digamos, porque la realidad es que la música que hacemos termina estando muy poco emparentada con lo que escuchamos, al menos uh-huh. con lo que escucho yo. Sí. A mí me gusta el rock de los noventas, el rock actual, me gusta mucho el jazz, me gusta mucho el folclore, uh-huh. Me gusta mucho la música clásica, trato de tocar esos géneros. Ajá. Después toco rock con mi banda y me sale lo que me sale. Pero... Sabemos que son músicos, en realidad, con estudio. Sí, sí, somos todos músicos uh-huh. egresados de algún u otro lugar. ¿Conservatorio? Sí, sí, conservatorio. En mi caso, estudié en un conservatorio, Ariel también, está terminando ahora. Uh-huh. Alberto, muchísimo. Que una persona... Bueno, porque él empezó de jovencito, por eso, chiquito. Allá por los 70. Pero bueno, ellos también escuchan otras músicas. Uh-huh. Norberto no sé qué escucha, por ejemplo. No. Como dice Mario, sí, también a lo mejor la influencia, yo como hace poco que estoy en la banda, uh-huh. el tema de la influencia tiene que ver con acercarme al estilo. Y yo también toco, a lo mejor estoy en otras propuestas de trabajando más que nada, que tiene que ver con el jazz, con el folclore. Uh-huh. Y bueno, y me acerqué, la idea de acercarme con Irone fue porque nosotros trabajamos juntos, nos conocimos en el mismo ámbito, trabajamos en la escuela de música juntos. Sí. Y bueno, y ahí surgió la propuesta. Yo estaba con muchas ganas, venía de estar en un proyecto también, integrarme así que tuviera que ver una onda de power trio. Uh-huh. Ellos justo estaban buscando un baterista y se dio el punto de encuentro. Y eso fue lo bueno, ¿no? No, sí, más bien, por supuesto. ¿Y vos, que todavía no hablaste? Quedó aislado, calladito. No habla. Con contrato no habla hasta las 7. Pero bueno. Más o menos lo que dicen ellos. Un poco de todo y bueno, cada uno aporta su gusto a la banda. Por supuesto. De una misma ética. Uh-huh. Y quería aclarar que las influencias de él escucha Irónio también. Él escucha nuestra banda. Mira. En realidad sería medio como lavarse las manos decir todo esto y no reconocer que seguramente suena algo uh-huh. que un poco distinto, pero también suena como repetido de otras fórmulas musicales. Pero uno, si está influenciándose sobre algo en particular, no se da cuenta, compone sin darse cuenta. Quizás después le dicen, te pareces mucho a esta banda, a la otra, y quizás alguna uh-huh. sea así, la escucho. Pero la intención quizás primaria no es ser originales. Son caros. Pero uno admite que la influencia está en todos los ámbitos. El arte, y uno siempre está influenciado, porque uno consume arte, uh-huh. y consume música. Si bien yo no digo que sean iguales a, pero lo que pasa es que son con la misma onda como lo que es hoy Catupecu Machu o lo que fue Spinetta también en su momento. Yo veo una mezcla de ambos y sé que lo dicen. Me río mucho porque lo dicen sí, en todos. Esta radio, todos dicen no soy original. Pero no escuchamos ninguno. Yo creo que es por la voz, el tono de voz, que no trato de imitarlo, tengo una voz muy afónica y el pibe también, se parecería eso. No, y aparte y el Spinetta, estilo de música. Yo no escucho mucho. Escuché lo que hay que escuchar, ¿no? Uh-huh. O sea, tampoco soy un cero de izquierda. Pero... No, pero sin embargo pero, tienen... Es, todos dicen exactamente lo mismo que vos acabas de decir. Sí. Que está buenísimo que se repita, que la uh-huh. gente encuentre ese paralelo. No, pero ya te digo, o sea, es sobre todo la forma, que la melodía que te lleva a la música. Porque uh-huh. no es el mismo rock que lo puede ser como bandas como así tan fuertes como Los Piojos, La Renga, qué sé yo, sino va a otra melodía más rítmica. Y es más, lo pensamos más como un pop, lo que hacemos es un pop claro. muy fuerte. Uh-huh. Lo que te decía, es un power trio, tocamos muy fuerte, pero siempre termina ocurriendo que las melodías de voz se pueden tocar en un asado con una guitarra criolla y es una canción más. Sí. Quizás tenés que tocar un tema de Metallica, de Pantera, de no sé de quién sea, uh-huh. como una criolla y no podés, porque en realidad los temas fueron compuestos desde ese lugar. Después va el power trio, ¿viste? Uh-huh. ¿Y cuál va a ser el próximo tema que nos van a tocar ahora? Todo es mi culpa, ¿no? Todo es mi culpa. Todo es mi culpa. Hablando del flaco Spinetta. Perdón. Thank you. Y les quería preguntar, ustedes ya, ya hicieron un disco, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. ¿Cómo se llama? Ironio, igual que... Ah, igual. Les pasa más difusión todavía al nombre. Claro, y es más como para que te más. Entre el nombre de la banda, el nombre del disco. Para que vean que no nos equivocamos. Para que vean que estábamos muy seguros que nos gustaba el nombre. ¿Y dónde lo, quién lo produjo? No, fue una producción que se llama... Entre todos. El mío Orto. No, lo pagamos entre los tres. Todo pulmón. Lo pensamos entre los tres, lo diseñamos entre los tres, y lo fuimos a grabar los tres. Yo quería faltarlo, No, y el tema de la difusión, todo eso, es muy complejo, ¿no? No podemos estar en ningún lugar, llámese Musimundo o esos lugares, porque es de difícil acceso. Sí. Y preferimos apostar a regalarlo en los shows, el disco, con una publicidad, que esté en internet para que la gente se lo baje. Está en MySpace, nuestro MySpace es www.myspace.com/ironiorock. Perfecto. Con cac. Sí, cac. Y nada, y en la página nuestra, que es www.ironio.com.ar, lo pueden bajar. Hay videos. Acá bajé. Vos lo bajé. Así me gusta. No, porque la verdad que suena muy bonito. Ya nos hicieron escuchar varios temas. Ah, bueno. Y, pero lo que nos entregaba también era dónde lo grabaron en sí, ya que lo hicieron ustedes. No, o sea, en un estudio. Lo hicimos nosotros. O sea, no vino nadie a poner la plata ni a decirnos cómo grabarlo. Sí, un señor llamado Independiente. Claro. Nadie nos dijo. Juan Carlos Independiente. Sí. Juan Carlos Independiente. Juan Carlos Independiente. No, lo pagamos. Fuimos a la boda de estudios de. Se llama La Nave de Osberg, que es un estudio donde va bandas bastante reconocidas como. Más auténticos. Los Mutos de la Mente graban ahí. Ironio. Graba ahí. Ironio. Ironio, obviamente. Nada, y pagamos el estudio. En realidad la idea original era grabarlo más o menos, que no sea un super disco, pero caímos en este estudio que era muy bueno. El técnico era muy bueno. Nos empachamos y trae más plata. Yo me con tal de que salga bien prolijito, es lógico, más bien. Y cada idea que vos tenés nueva, cada cosa que querés que suene mejor, es seguir perdiendo dinero. Pero bueno, se trata de eso. Es una inversión en la larga. Es una inversión. Sí, obviamente. Y antes habías hablado de los shows. Hicieron muchos shows. ¿Desde cuándo empiezan a tocar ustedes, más o menos? ¿En vivo? Sí. ¿Y desde qué año, Ariel? Éramos chiquitos, más o menos. ¿Desde preescolar? Preescolar, jardín, en adelante. Tan chico. No, pero desde el 92 que venimos tocando. Claro. La banda fue cambiando de formación. Y yo somos amigos de chicos. Él hace poco lo conocemos, hace un añito y medio. Ah, bien. Por eso está allá en el rincón. Está, por eso. Está tapado. No, y nosotros estamos de mucho. Había otros músicos dentro de la banda, que éramos él y yo, y estamos tocando desde ahí, pero nosotros no lo consideramos como que fue una trayectoria. Claro. Asimilable a este momento nuestro. Uh-huh. Cosas que pasaron en la vida con musical nuestra. Total. La banda tal cual está sonando hace 4 años. Uh-huh. ¿Y cuánto, más o menos, qué shows hicieron? ¿O hicieron recitales propios o estuvieron en grandes recitales? ¿Banda soporte? No, tocamos soporte. Este año, tuvimos hasta la semana pasada tocando sin parar. ¿Sí? Lo más así conocido para la gente, que tocamos en el Roxy hace 15 días atrás. Bien. En el Lab Club, que es un lugar más o menos conocido. Y después hicimos shows donde salga, porque también se trata un poco de tocar donde te digan que hay que tocar. Totalmente. Sí. Porque tenés que tratar de llegar a, viste, no solamente a las grandes masas, sino al primero que se te cruza. No, más bien. Tocar, darle el disco. ¿Y la gira se extendió al interior del país o...? No. No, todavía no. Y si pudiese extenderse, no sé cómo vamos a hacer con el trabajo. No, pero sabemos que lo que sí queremos planear es hacer algo en la costa, una mini gira por la costa en 15 días, algo, o ir y venir, eso hay que ver cómo se arma. Hablamos con alguien, no sé si Norberto sabe de esto. Todavía. ¿Cómo se enteró? ¿No sabes que vamos a ir a la costa con él en noviembre a buscar lugares? Yo voy tocando en duplex, No, vamos a ir en noviembre a buscar lugares. Abrió los ojos, ¿dónde iba? No fue. ¿Está mintiendo como un desgraciado? ¿Sabes lo que contar? Iba en bicicleta atrás del micrófono. En realidad yo los iba a invitar a ustedes. Vieron. Previo aviso, así no se puede, chicos. No, eso, tenemos que hay que tocar por todas partes. Pasa que se hace un poco complejo porque, a su vez, como no somos jóvenes, tenemos familia, gente que depende de nosotros, tenemos que compatibilizar eso. Uh-huh. El trabajo, si bien nuestro trabajo está relacionado con la música, no es lo mismo que tocar en una banda, ¿no? No, por supuesto. Otras exigencias. Mismo Norberto, hoy para venir acá, tuvo que dejar de trabajar. Nos estamos sintiendo muy culpables. No, porque está muy enojado con eso. Me dijo, estas chicas se voy a levantar en casa. Tiene cara de que nos va a fajar ahí. Sí, se va a quedar con nuestro programa después. Me gusta la radio también, ¿eh? Claro, también. ¿Y tienen algún show programado próximamente? No, por ahora no. Hay invitas. Lo que pasa es que en septiembre estamos armando nuevos temas. Ajá. A los que ya tenemos del disco. Bueno, estamos componiendo. Mario, que es, él no lo dijo, pero bueno, los temas de Ironio se basan en la creatividad pura y absoluta de Mario. Uh-huh. Y nosotros nos complementamos después con Ariel y vamos atrás terminamos de rearmar los temas. O sea, lo que tenemos de bueno es eso. Por ejemplo, el jueves pasado, el ensayo, ya plasmamos un tema nuevo, estuvimos ensayando, dando las vueltas, y quedó. Y bueno, una idea que trae Mario, lo trae escrito, lo trae en las partes, y lo charlamos, y bueno, así como trabajamos un poco, ¿no? Bien, de forma cooperativa. Claro. Y bueno, y vamos haciendo los temas que van saliendo. Estamos ahora en la etapa de septiembre, como de trabajo de temas uh-huh. nuevos. Y después, la idea es en octubre, empezar a salir, noviembre. Claro. Tenemos una fecha cercana, que después la vamos a estar avisando en la página, que es en el Centro de Participación de la Costa de Vicente López, en un auditorio que hay allá. Sí, sí. Es Urquiza y el Río. Ahí vamos a estar tocando. Vamos a estar tocando en el mismo auditorio y también afuera, que hay dos escenarios. No en el mismo momento, pero salen corriendo, se dividen en dos. Ahí en la costa de Vicente López. Más o menos para qué eso mes. Eso va a ser para octubre. Para octubre. Sí, igual lo vamos a estar revisando en la página. Se lo buenísimo. Por mail, vamos a hacer publicidad, obviamente. Sí, obviamente. Y después hay cosas dando vuelta, y por ejemplo, también la idea de volver al Roxy. Uh-huh. Y bueno, y todas una puntita de cosas bueno que están a confirmarse. La verdad sí. Que hemos tocado este mes pasado mucho, siempre la misma lista de temas, y nos pareció que era hora de. Claro, empezar a crear. Sí, y aparte de tanto tocar en vivo, no te permite ensayar tanto como vos querés, uh-huh. ni crear, ¿no? Entonces, bueno, o una cosa o la otra. Totalmente. Y aparte, ¿se están armando ya un nuevo CD o todavía no hay plan de eso? Y mira, hay composiciones como para tener un disco más. Uh-huh. El tema es que lo tenemos que sentar, porque el trabajo, como dices, es muy de cooperativo. Yo compongo, pero yo llevo lo que compuse. Ellos son los encargados de sus instrumentos y entre los tres le damos la forma final del tema. Y eso lleva mucho tiempo. Más que tener sí. todos los temas ya hay composiciones, que ellos las escucharon, no sé yo. Lleva mucho tiempo, porque tenés que estar conforme los tres. Claro. ¿Quién tiene que pensar sobre su instrumento? ¿Qué quiere tocar? Uh-huh. Si le hace bien al tema, si le hace bien a la banda. ¿Se arman líos? ¿Se arman peleas ahí? No. Vos siempre... Sí, te preguntás un santi. No. Solamente nos peleamos por los cosméticos a la hora de tocar. ¿Qué tenemos que usar cada uno? Así queremos aclarar que los chicos vinieron con maquillitos. Sí, están todos lentejuelas y... Bueno, pero por lo menos se amoldan, o sea, vos traes el tema y más o menos se tratan de amoldar todos al... Sí, somos muy respetuosos, eso sí, okay. ¿Viste? A veces quizás por tanto respeto no se entiende bien lo que queremos decir. pero sabemos que si no tratamos con esa delicadeza, ¿viste? Que uh-huh. el respeto que se debe al otro, estás al límite siempre de hacer algo que no está bueno, que es discutir. Uh-huh. No, aparte, como dice, no hace falta, como un tema no hace falta discutir. Claro, no hace falta. No, obviamente. Aparte, como decía Mario, cada tema tiene su tiempo de maduración, ¿viste? Vos uh-huh. Puedes empezar a trabajarlo y capaz que el tema, no sé, hay temas que te suenan en dos semanas y otros que te suenan en dos o tres meses y recién ahí estás conforme, hasta claro. desde tu instrumento te estoy hablando, sí, ¿no? Sí. De lo que vos creás. Se va modificando. Claro, sí. O temas que vuelve a tener, a mí pasa a veces temas que tengo toda la fe del mundo, vos los toco en banda y ya me doy cuenta que en realidad no me gustaba tanto como pensaba. No por la banda, sino porque el tema no estaba bueno. ¿Viste? Y claro. Es una cosa que vas descubriendo claro. en la sala. ¿Eh? Todos son horas de vuelo. Uh-huh. ¿Y en qué te inspiras para escribir? ¿Qué es lo que más te lleva a la escritura de los temas? No, es como, para mí es como un cable a tierra. Quizás a nivel letras no es muy interesante porque por lo general hablo de cosas que me pasan a mí. Quizás no son del todo claro, pero que siempre me sirven como si estoy con alguna angustia, con algún inconveniente o con alguna alegría, uh-huh. terminar de resolverla. Y siempre en los momentos que sean de más reacción emocional, ahí ya te sale todas las letras. Sí, empiezo a cantar, no escribo en realidad, yo agarro la guitarra, sale una melodía de voz y empiezo a cantar y me di cuenta que termino cantando cosas que tienen que ver con algo que me está pasando. Uh-huh. Con una felicidad que me puede estar ocurriendo, con una cosa triste que me puede estar pasando, con algo que veo de la vida que me incomoda y que lo quiero decir. Pero las letras, a veces, a mí me pasa mucho de que canto dos palabras y digo, ya está, no tiene que haber más letras. O el disco tiene eso, temas que tienen dos palabras. Ajá. Y ustedes que son más largas, ¿viste? Está bueno. No me planeo mucho, no tengo mucho sí. plan. No, está bien. Y después cuando vos estás, digamos, creando tu canción, ¿cómo haces para después recordarla de nuevo? O sea, ¿la grabás en el momento mientras improvisando? No, digo porque me paso, o sea... Es tan emocionante encontrar una canción. Vos pensás que es algo que vos uh-huh. si no estás robando, si no, no estás afanando, es algo que no existía. Uh-huh. Es tan emocionante que me puedo pasar horas tocando esa canción. Y de tanto tocarla me terminé quedando, y por unas cuestiones más teóricas de la música hacen que no me olvide. Pero fundamentalmente porque me emociona y paso horas tocando, tocando, tocando. Uh-huh. Hasta que... Sí, una terapia. Claro. Totalmente. ¿Y el próximo tema cuál va a ser? No tan triste. No tan triste. Justamente. Muy bien. Esta es cuando te aumentaron el gas. Esta es cuando aumentaron el gas. Okay. Muy bien. Bien. Vamos, negrito. Para metro gas. Vale, me dejaron una púa en la vida. ¿Por qué? Thank you. encanta la pasión que le ponen mientras van tocando cada uno. Me encanta las caras de Sarame. Terrible la letra. Igual, con un caño. Cortita, pero una piñina per cápita. Terrible. Directamente. Esta es la del gobierno. Esta es contra la dolarización de los depósitos. Es muy vieja. Muy bien, chicos, muchísimas gracias por haber venido y por haber tocado. La verdad que son maravillosos como tocan y nos sorprendieron muchísimo, a pesar de este lugar tan chiquitito. Los agradecidos somos nosotros, la verdad, con ustedes dos, con Gabriel, que es el que nos hace la movida. Ya es la tercera vez que venimos a la radio. Nos encanta venir acá. No le digas tanto porque se agranda después. Se agranda, pero se lo merece, tiene que agrandarse porque el tipo... Créeme que no. Lo hace todo desinteresadamente, ¿no? Obviamente. Después le pasaste el billete por abajo de la mesa. No, pero ahora estamos re agradecidos. Siempre nos esperan con tantas ganas, nos ponen re contentos. Sí, no, porque la verdad son muy buenos músicos y se merecen un gran espacio. Así que sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias. Los esperamos otra vez con nuevos temas. Dale. Sí, y vuelvan a repetir las páginas para que la gente los conozca más todavía. Quien quiera escuchar online puede escuchar en el MySpace, que es www.myspace.com/ironiorock. Nuestra página www.ironia.com.ar, que de ahí pueden bajarse el disco entero. Buenísimo. Y pueden ir al link de, Facebook, de los videos, el Facebook. En la página también aparece. Desde la página haces casi todo. Te linkea al MySpace, te linkea al Facebook. La página, repito, es www.ironio, I-R-O-N-E-O. .com.ar. Bueno, muchísimas gracias y los despedimos con un fuerte aplauso.